siento mi vida. Yo sé que ya terminó. Corazones quebrados. Esperanza que se fue cuando ríe la luna. Yo sé que no terminó ni tú ni yo. Ya helando el triste pesar, quedemos siempre separados. Oh,